haciéndote el puto lío. Como cables de casco, planteo atracos a buques sin plagas, solo trucos por macas. Efectos indirectos, te meto en textos de proyecto, reflejan tu ansia. Yo, mi rap te inyecto, ¿no? Hay copyright en frases, fases no hay, antifaces se ocultan al sensei. Control sobre el tatami, ¿veis? Todos somos sospechosos hasta que demuestren lo contrario. Es lo que hay, tanto hablar para disimular su rabia, y no es el título, nueva sabia. El fast fumando salvia, cualquier fábrica de sueños. Alguien silbará y no habrá palabra. No, no habrá palabra. Sintonizando destellos, destapando el tarot de las esencias ciego. No es nada nuevo lo de nombrarlo juego. Yo sacaré todo el jugo, tiraré pa'lante. Sobre mi cuello atado un yugo, ritmos engullo. Y me sale esto, no sé si te vale, no me valen pretextos. Solo mejores textos, nuevos retos. No hay metáforas en simples ejercicios métricos. Cristales de metro, rajados, vagones pintados son méritos. Numéricos, reflejos, no hay fallos en dimensiones paralelas. No hay papel anzuelas, solo saldrás por pelas o por patas. En actas se apuntan patadas, no hay tacos pa' hacerte daño, para. Solo letras que acierten en expresar la crema como desprecio, café, espuma. No hay duda, es una pena que me atasque cuando la llevo encima. No hay problema, lo que sí hay son ganas. Es lo que hay es esto. Échale flow, échale cojones, te demuestro que le echaré sabor auténtico como chef maestro. Échate y disfruta, que yo echaré el resto. Es lo que hay es esto. Échale flow, échale cojones, te demuestro que le echaré sabor auténtico como chef maestro. Échate y disfruta, que yo echaré el resto. Es lo que hay es esto. Échale flow, échale cojones, te demuestro que le echaré sabor auténtico como chef maestro. Échate y disfruta, que yo echaré el resto. Es lo que hay es esto. Échale flow, échale cojones, te demuestro que le echaré sabor auténtico como chef maestro. Échate y disfruta, que yo echaré el resto. De esta fuente emana calma, para calmar karmas que traman con arma. La smoca, calamar, caramba. Vete de rumba, fiestero, mientras lo llamas como quieras. Yo solo quiero que coño tinta en mi tintero. Flechas de arqueros aciertan en el momento certero. Represento cimientos aguantando el tiempo pasado y el que viene, lo haré como pausado. Pienso en mandar al otro barrio cualquier párrafo. Diseñadores gráficos ponen de moda grafos, y ahora el producto es más urbano y una puta mierda. Y el underground ahora está en internet, y parezco nuevo por no enterarme de que hay gente haciendo mierda que supera discos de mierda que están en el mercado. Y una puta mierda, Camilo, estoy picado sin perder los nervios ni estribos, estribillos soberbios. Pega un sorbo y dime si te sirve para servirlo o me largo. No pierdo el tiempo si me salgo. Solo hay piedad para negaos porque no sale ni hablao. Wow, es el Camilo y el Benex, otra vez. Que unos hablan mierda en foros y critican, y yo prefiero plasmar mi opinión sobre estructuras rítmicas, posturas mímicas. No sirvieron para explicar denuncias verídicas ante un solo juez llamado microenergía. De un público llamado respetado, busca respeto o empareados. A veces he encontrado, a veces no ha existido. Si quieres algo suave como un primo sexto sentido, desinterés provocado, intereses creados alrededor de egoísmo. Sobre el asfalto hay espejismos. Me partiré la caja si notas egocentrismos. Aquí te partiré una caja del que a mí sobre ti mismo en sí. Que no todo es mensaje ni competición de frases. Sobre todo el rap por placer, no espero que nadie se raje. Se hace lo que se puede y menos. Podría ser como tu madre y convencerte de lo que es bueno. Al menos pongo frenos, y aunque a veces me quemo, estamos aquí para disfrutar con lo que hacemos. Evitar bloqueos, hacer hip hop positivo que reviente el aqueo. MCs pueden venir aquí a decir que, Es lo que hay es esto. Échale flow, échale cojones, te demuestro que le echaré sabor auténtico como chef maestro. Échate y disfruta, que yo echaré el resto. Es lo que hay es esto. Échale flow, échale cojones, te demuestro que le echaré sabor auténtico como chef maestro. Échate y disfruta, que yo echaré el resto.